aquí continuamos en este aire puro especial minería. Nos gusta hacer aires puros especiales. Y hoy queremos compartir aquí, abrir los micrófonos para que distintos lugares que le están dando cara a la minería, que se están enfrentando a la minería y todo lo que significa, ¿no? Porque nos quieren imponer la minería como lo que sostiene a este país, pero sabemos que no. Entonces, bueno, todo lo que significa el poder darle la pelea siempre súper importante, súper valorable también, porque es una lucha bien potente, y queremos compartir distintas experiencias de lucha, unas que ya van más avanzados en la lucha, más ganados, llevan años en esto, otros que están más recién, otros que son proyectos más grandes, más pequeños. No sé, hay distintos procesos también, y por eso queremos conversar con Luis Alvarado. Él es de Coyihuay, para que nos cuente ahí pues cómo va ese proceso, en qué están, todo lo que quiera comunicar también por estos micrófonos, si quiere dar actores claves también en este proceso, todo lo que le parezca importante de comunicar por este programa Aire Puro. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes, ¿bien y ustedes? Bien, pues Luis, muy contento de hablar con usted. Qué lindo poder viajar de esta manera hasta Coyihuay, un lugar que yo en lo personal, pero también en lo colectivo, tuvimos la oportunidad de conocer. Son bien famosas las pozas, ¿no? De ahí de Coyihuay. Y todo ese territorio, lindo territorio. Yo le decía fuera del micrófono de que le quería preguntar primero cómo está usted en estos tiempos, porque como con usted es la primera vez que hablamos. ¿Cómo está en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo ve la colectividad ahí en Coyihuay? Bien, estamos bien. Toda la gente acá del valle, de la comunidad, se encuentra bien. De acuerdo a las circunstancias, no ha habido ningún caso por el momento de contagio que haya pasado mayor. Así que desde ese ámbito, súper bien. Bueno. Organizándonos con los vecinos acá, hay harta inquietud por lo que se avecina. Claro. Bueno, y para los que no conocen Coyihuay, este es un valle que está aproximadamente a unos 40 kilómetros de Quilpué, alejado de la zona urbana, enclavado entre los cordones que pertenecen a la cordillera de la costa. Entonces, en ese ámbito pertenecemos a la reserva de la biósfera Campana Peñuela. Eso. Hay una alta biodiversidad, con una naturaleza en muy buen estado. Si bien se ha visto afectada por la sequía, hay bosques intactos y vírgenes en estos cordones. Sí, como decíamos ahí, es un lugar muy muy lindo que es necesario, creo yo, ir a conocer para defenderle, ayudar a defender. Y es parte de la zona de transición de la Reserva de la Biósfera. Claro, así es. Hay una cantidad de bosques esclerófilos, bosques relictos y especies endémicas que se encuentran en peligro, al igual que una gran diversidad de fauna que también se encuentra en distintos estados de conservación. Uh-huh. Oiga, compa, ¿cuál es la amenaza que se empieza a ver y desde cuándo ustedes empiezan a ver esta amenaza? Mira, junto con otros compañeros de la comunidad, ellos llevan estudios alrededor de 2 años, vienen siguiendo el tema de la minería acá en el valle. Sin embargo, se ha desarrollado desde tiempos ancestrales, primero de forma artesanal, y en la década de los 90 ya hubieron varias mineras que se instalaron en el valle, que generaron gran destrucción, lo que se puede evidenciar en algunos sectores acá de Coyihuay. Y ya como comunidad, hace un par de meses nos comenzamos a organizar, a hacer el llamado al resto de los vecinos, porque hay en riesgo, muchos factores se ponen en riesgo, tanto la vida, el agua, las actividades económicas que se desarrollan acá en el valle, que van en directa relación con los recursos naturales que se verían afectados. Entonces, bajo ese contexto, nos comenzamos a organizar, y en base a eso se han obtenido informaciones de alrededor de 9 mineras que se encuentran con permisos vigentes acá en el sector de Coyihuay, otras que están en etapas más avanzadas ya de explotación. Otra, el caso de Cerro Viejo, que está operando de forma ilegal. Entonces, es abundante el tema y en distintos sectores que se afecta. Por eso se están uniendo los distintos pueblos, por decirlo así, de Coyihuay, los distintos sectores para proteger el valle. Oiga, cuando usted dice distintos pueblos, para un poco ir haciéndole una imagen a la gente de cómo es la geografía, ¿no? Estos distintos pueblos están colgados ahí en ese valle, que es un valle bastante alto para el entorno, y que están separados por algunos kilómetros, me imagino, ¿no? Y en la mayoría de ellos también corre agua, ¿no? El poco claro, de agua que mira, queda. Contextualizando un poco, más o menos de la cuesta, parte más o menos lo que es el valle. Que según su relato son de mediana escala y que también al parecer pretenden hacer una de escala mayor, ¿no? ¿De dónde son? ¿Cuáles son? ¿Usted les sabe los nombres? Sí, según el documento que respondió Cernagiomina ahora en septiembre, están el nombre de la empresa, son de mediana escala, donde procesan menos de 5.000 toneladas mes, por ende se saltan el resquicio legal que pide el estudio de impacto ambiental. Ajá. Entonces, de ese ámbito igual estamos en un proceso de estudio, porque si bien son varias, en el fondo son pocas empresas, pero que subdividen el RUT, usan el multi-RUT para saltarse este resquicio. Entonces, ahí estamos un poco en desventaja de parte de la legislación, porque los favorece, pero sí. Ahí se está, ¿cómo se llama?, levantando toda la información y dentro de esas 13 mineras que te mencionaba, hay una de carácter, digamos, de mayor envergadura, que es Sumitomo Metal Mining Chile, que es una minera de origen japonés, que tiene bastante presencia a nivel nacional, por ende es de mayor albergadura, y ellos tienen permiso de exploración a lo largo de todo el valle, ponen en riesgo gran cantidad de bosque esclerófilo que sale en ladera sur, donde es de mayor humedad, en la parte de las canales, las chacrillas, Martín Galán, el Totoral. Entonces, eso, y la otra son de menor envergadura, la otra que estaba operando en Cerro Viejo, se llamaba Jaime Falcón Rivas Mineral, EIRL. Ellos estaban sin ningún permiso, por decirlo así, operando, interviniendo el Estero Puangue en el límite con la comuna de Curacaví. Hicieron desvío del curso de agua, cortaron bosque nativo, pusieron en riesgo fauna, cururos que tenían sus madrigueras en el sector. Entonces todo esto se notificó a la municipalidad, a todos los entes pertinentes, quienes respondieron que no se encontraban con ningún permiso vigente para faenas de exploración o explotación. Pero acciones que tomen desde ahí, ninguna, ¿no? Fue una acción que tomaron de parte de la municipalidad. Quienes lo acudieron al lugar para proceder al cierre y término de la actividad minera que desarrollaran de manera ilegal. Pero esto fue una notificación de paralización de obras por 15 días, donde se les dio el lapso o las instrucciones para regularizar todos los documentos y obtener los permisos, y ellos en ese lapso de tiempo ingresaron con fecha de 1 o 2 de septiembre esta solicitud a Cernagiomin solicitando las exploraciones. Entonces, como que no fue mucho el aporte de parte de las autoridades, les dieron el procedimiento para apegarse a las normas. Claro. Y ellos siguieron funcionando de forma ilegal los días posteriores porque no hubo una fiscalización de parte de la municipalidad o de los otros entes pertinentes. Oye. Así que estamos reuniendo los antecedentes para que clausuren esa faena que están está generando un inmenso daño. Así que en eso estamos trabajando con toda la comunidad, organizándonos. Sí, eso le iba a preguntar. Visibilizando esta problemática que afecta acá a los vecinos. Eso le íbamos a preguntar porque hace un ratito atrás hablamos con la gente de Putaendo que acaban de tener una ganada en donde se considera de que la Corte Suprema, hay ratificación ahí de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema, que dicen de que tiene que haber consulta ciudadana. Entonces ellos tienen una ganada que nos encantaría que ustedes también la conversen y que les vaya igual de bien. En donde se considere lo que ustedes tienen que decir. Pero para eso tiene que haber una comunidad bien organizada. Entonces le quería preguntar cómo va el proceso de organización, cómo lo siente usted, cuáles son las estrategias. Bueno, y ahí lo que usted nos quiera contar de cómo va la colectivización, la visibilización, etcétera. Bien, hasta el momento hay alrededor de 70 vecinos organizados. Estamos con comisiones de trabajo. De distintos puntos reuniendo la información, informando. Hay comisiones de movilizaciones, que eso se lo voy a contar un poco más adelante, hacerle una invitación. Uh-huh. Y nos hemos estado reuniendo semana a semana, coordinando por WhatsApp, reuniones vía Zoom con autoridades, diputados, abogados, recabando la información para ya a futuro tomar acciones legales, que es lo que se nos viene para detener esa faena en particular y para que en el fondo las autoridades igual hagan su trabajo y respondan a todas las consultas que se han realizado a los entes pertinentes, la agricultura, uh-huh, apicultura, el turismo, que es famoso Coyihuay. Claro. Entonces, todas estas actividades económicas se verían afectadas con la llegada de la minería, quienes tampoco compensarían esta pérdida con puestos laborales, porque ya sabemos y hemos sido testigos acá en el Valle que prometen, no sé, 10 puestos de trabajo y al final con suerte dan uno o dos. Claro. Así que en ese sentido también se está informando a toda la comunidad al respecto. Oiga Luis, importantísimo lo que usted nos dice, le queremos decir a la gente que está escuchando que Luis Alvarado es parte de las organizaciones que están ahí defendiendo el Valle de Coyihuay, ahí muy cerquita de Quilpué. Compañero, para la gente que esté interesada en apoyarles, en contactarle para otra entrevista, para, no sé, apoyo legal, técnico, etcétera, ¿ustedes tienen algunas plataformas en las cuales se puedan acercar? Sí, mira, en Instagram está Coyihuay Sin Mineras. Bueno. SOS Coyihuay, que ese también se encuentra en Facebook. También a través de Facebook está una plataforma que se llama Coyihuay Salvaguardia. Uh-huh. Son las principales plataformas que están habilitadas por si se quieren comunicar. Uh-huh. Y también ahora les dejo la invitación para el día sábado 3 de octubre a las 15 horas a partir de la cuesta estamos organizando una caravana. Bueno. Ya sea en bicicleta, auto, para los interesados en asistir, para visibilizar este problema, llevárselo a todos los vecinos de los distintos sectores. Tenemos un recorrido bien amplio por todo el Valle de Coyihuay para terminar en un espacio abierto donde vamos a informar a todos los asistentes de los pasos a seguir, el estado, uh-huh, toda la información. ¿A qué hora parte la caravana? A las 15 horas, el día sábado 3 de octubre, a partir del cruce de la cuesta, arriba de la cuesta, donde termina el camino tierra, empieza, sí, el pavimento y está el cruce al Totoral. Ahí nos vamos a juntar y ahí comienza la caravana hacia el interior del valle. Buenísimo, compañero. Oiga, un gusto saber de ustedes, saber de que Coyihuay está ahí defendiendo el territorio, la tierra. Y bueno, les deseamos toda la fuerza posible. Ojalá que podamos ir en algún momento para allá a visitarles, a conocerles y a, bueno, a ayudar en las luchas como podamos. El Aire Puro, Red de Medio de los Pueblos, Radio Placeres y todas las otras radios están ahí disponibles, compa. Y como les decía, después le vamos a dejar algunos contactos para que conozcan cuál es la situación en otras partes que recién nomás estuvimos conversando. Si se le quedó algo en el tintero, algún llamado particular, además de esta invitación que nos acaba de hacer, compa. No, por eso, por ahora estamos, compañeros, agradecidos por el tiempo dispuesto para exponer esta problemática y hacer el llamado al resto de las organizaciones, gente que ame el Valle de Coyihuaya, a apoyarnos eso. Y unirse en esta lucha. Pueden buscar la info en las aplicaciones que les mencioné en las plataformas y ahí comunicarse y les daremos respuesta. Eso, de enseguida. Harta fuerza, harta lucha nomás que se viene por delante, pues, compañero, que salga todo bien y libertad ahí al Valle Coyihuay, que hermoso, así tiene que quedar y la gente ya tiene trabajo, si estos locos prometen así un otro trabajo nomás. Claro, estimados, muchas gracias y eso, Coyihuay libre de mineras, eso es lo que queremos todos. Eso, que le vaya bien, los veo, hermano. Ya, gracias. Muchas gracias, chau. Estén bien, chau. Así teníamos entonces a nuestro compañero Luis. Agradecemos a las personas que nos hicieron el contacto a través de la Radio Placeres y bueno, así son estas luchas, po. De repente parten antes como en Putaendo, como en Huasco Alto, ¿cierto? Otras veces partimos un poco después, a veces cuesta, a veces no cuesta tanto la organización colectiva, pero vamos, estamos proponiendo un cambio total de todas las cosas, nuestra mentalidad, la espiritualidad y nuestra relación con la tierra. Esa. Vamos a mirar una cancioncita. Entonces, una de las muchas canciones que salieron de esta revuelta social, vamos a escuchar a Camila Moreno. A ver, espérame, que yo quería mucho decir el nombre porque la puse porque me gustó el nombre. O sea, quememos el reino. Bueno. Así que ese es el mensaje en el que nos vamos desde este aire puro y seguimos con más contactos telefónicos después de la pausita musical.